Buenas noches a todos. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes aquí. Quiero dar especiales agradecimientos a cada persona que trabaja con el museo por su trabajo impecable, a María Mercedes González, por supuesto, a Emiliano por su invitación y por sus aportes muy valiosos. Para no abusar del tiempo, escribí las palabras con las que voy a expresarme acerca de la exposición que organicé esta noche, y quiero empezar con una figura que yo amo, con Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, y fue también presidente en algún momento de la Sociedad Teosófica, que es una doctrina que influye hondamente a la mayoría de artistas presentes en esta muestra. Por supuesto, en una muestra dedicada a un tema que por esencia define al arte y que define el trabajo de muchos artistas a través de los siglos, hacen falta muchísimas figuras. No estamos honrando aquí, por ejemplo, a alguien tan significativo como Van Gogh, como Mondrian, como Frank Lloyd Wright, como el grupo inmenso de artistas rusos que se definen como místicos, como William Morris, en fin, son muchísimos artistas, son muchos siglos de arte sacro, muchos siglos en los que el arte se ha definido desde la espiritualidad, que no nos vamos a atrever a tocar porque no estamos facultados para ese diálogo, tampoco estamos facultados para el diálogo con la ancestralidad, aunque sí lo presentamos de manera tamizada por el pensamiento de quienes fueron influidos por la teosofía o por la línea que abrió Rudolf. Bien, comienzo con el texto que preparé, que es una continuidad del texto que van a encontrar impreso en la sala. Quiero extender algunas ideas que van a encontrar encabezadas aquí. Los periodos como el presente, en los que se procesan grandes adelantos, quiero referirme antes de leer el texto a la mirada. Cuando estaba Marcius Galán ejecutando su obra aquí, hablamos de la mirada de esta persona tan bonita que es Rudolf Steiner, que para su escuela diseñó un programa especial de educación a través del arte. Y con Marcius comentábamos lo bello y lo enriquecedor, lo ennoblecedor que es ese programa de Steiner, y también la maravilla, después de casi un siglo, poder encontrarse con la mirada de un ser tan noble y tan lindo como fue Steiner. Como que la fotografía y el arte del retrato nos hayan dejado ese regalo de poder encontrar, podernos encontrar con autores tan relevantes a través de la mirada. Y pues quería empezar con la mirada porque la mirada es algo importante que voy a tocar en este texto y pues que creo que es decisivo en el mundo de las imágenes. Los periodos como el presente, en los que se procesan grandes adelantos y se amplía radicalmente el conocimiento, en muchas áreas son paralelamente tiempos de redescubrimientos. Es natural que mientras más se ilumina un territorio, mejor se pueda comprender lo que se ha sembrado allí y que esto se haga de manera más articulada. Las miradas retrospectivas ganan mayor sentido en estas circunstancias e impulsan relecturas a los grandes pensadores, a los pioneros, a los olvidados, a los creadores que señalaron derroteros e inclusive muchas veces a quienes se juzgó de herejes o de dementes. Aún entre personalidades tan inmensamente estudiadas e incorporadas en muchos imaginarios como Leonardo da Vinci, caben reposicionamientos decisivos, como lo demuestran las más recientes investigaciones del físico Fridtjof Capra. De acuerdo con las investigaciones de Capra, Leonardo es el primer pensador moderno de la historia del arte antes que Galileo Galilei, y es además un anticipado de la ecología, del pensamiento de sistemas o de las concepciones holísticas en las que hoy se indaga tanto. Este artista es una referencia clave en un momento en que los valores, la manera de percibir y de pensar, están llamados a experimentar cambios radicales. Estos cambios deben sintonizar con las propuestas integradoras y totales por las que abogan los sectores progresistas de la ecología y de las ciencias en general, sean estas humanas o empíricas. El cuerpo orgánico de conocimiento estructurado por Leonardo revela una habilidad excepcional para interconectar observaciones a través de las cuales hace descubrir a la existencia como una red vital compuesta de muchas otras redes. El artista organizó estas representaciones a partir del conocimiento de la naturaleza y de la contemplación del espíritu, pues no concebía al espíritu separado de la materia en su movimiento y transformación constante. De hecho, cuando de igual manera con 500 años de anticipación a las demostraciones de la física actual, Leonardo consignó en sus cuadernos que el observador altera el hecho observado, entendía que esa interacción ocurría desde el alma y solía expresar: los ojos son ventanas del alma. El físico Nassim Haramein sostiene que si el encuentro entre Richard Buckminster Fuller y Albert Einstein se hubiera prolongado más allá de la hora en que estas dos grandes mentes alcanzaron a conversar sobre las coincidencias de sus investigaciones y desarrollos, la ciencia se habría anticipado en dar un salto definitivo varias décadas atrás. En la comprensión de la geometría y de su movimiento orgánico, Buckminster Fuller había detectado elementos claves que precisaba la matemática de Einstein. Para proseguir en su ecuación hacia la teoría del campo unificado. Esta fue la última teoría en la que trabajó Einstein, que no pudo demostrar y en la que hoy está trabajando activamente la ciencia después de haberla rechazado y descubrir que Einstein tenía razón. Por otra parte, Buckminster Fuller había advertido, como lo ha hecho un sector de la física en días recientes, que lo que llamamos amor es una fuerza universal que aglutina. Él la llamaba gravedad de la metafísica. Las valiosas lecturas que ofrece el arte al mundo de la ciencia contribuyen a despertar la mirada al hecho de que en las observaciones agudas y profundas de un artista potente, lo normal es que sucedan descubrimientos importantes y transformadores. También es evidente que los procesos de un artista los moviliza la fuerza de su espíritu. El arte le otorga rostros al espíritu y el artista expresa el suyo y el de su momento, al cual generalmente desborda. En la manipulación consciente de la materia, el artista penetra las estructuras de la forma y de la energía, y en esa medida está impelido a superar las convenciones del mundo físico, que generalmente coinciden con las de su contexto amplio y cercano. El arte maniobra desde una percepción distinta a los mismos asuntos con los que trabaja la ciencia, y en un número disidente de casos se le anticipa en elucidaciones. Esto se debe precisamente a la integralidad de sus procesos. Los procesos del arte involucran al espíritu, al análisis intelectual y a la experimentación formal. El trabajo complejo y lúcido en esos campos le permitió a artistas como Leonardo, Kandinsky, Klee, Gego o a Beuys ver de manera distinta la gravedad. Ellos percibieron que la gravedad no es una fuerza fuerte, como lo anuncia la física hoy. Por ello entendieron que el ser humano, en todos los sentidos, es libre para volar. En estas obras, pues es fácil percibir después de que se han analizado estos aspectos, que estos artistas estaban entendiendo otra relación con la gravedad. Nosotros somos todavía herederos de la mirada mecanicista del universo, de la visión cartesiana y de las interpretaciones materialistas, y estas miradas juntas generaron la distorsión de que el arte es un asunto racional, que se puede explicar o comprender a partir de discursos o de fórmulas intelectuales. La publicación más conocida de Kandinsky, De lo espiritual en el arte, entre otras observaciones, rebate esos argumentos y anuncia el retorno de la importancia del espíritu al campo del arte, y con ello la de una observación y un proceso constructivo atento a las resonancias entre imagen, estructura, forma y sonido. Es decir, anuncia una mirada integral que reconozca las equivalencias. Pensadores como Kandinsky y Carl Jung fueron movilizadores de conocimiento ancestral y organizaron sus reflexiones en armonía con ello, con el entendido de que había que superar los errores ocasionados por el cientificismo con sus sospechas y burlas hacia lo metafísico. Esto mientras se recuperaba la compleja realidad del alma, con el desarrollo de herramientas válidas para interpretarla y permitirle interactuar de manera equilibrada con otras esferas de la realidad. Dos guerras mundiales y las que han surgido después alrededor del planeta han comprobado con demasía que en el fortalecimiento de la ciencia sin alma hay una justificación intelectual para desencadenar el horror y para abonar una vida sin piedad. Con ese entender, varias décadas después de que se publicara De lo espiritual en el arte y de que se cerrara el camino al sueño que creció en la Bauhaus, Joseph Beuys promovió una propuesta estremecedora por la recuperación del espíritu y por la conciencia de la educación en ese sentido. Con él resonaron, aún sin que existiera diálogo, Buckminster Fuller en los Estados Unidos y otros artistas menos conocidos entonces a nivel planetario, como Carlos Rojas en Colombia, Ana María Mayolino en el Brasil o Manuel Casanueva en Chile. Otros artistas, como es el caso de Gego en Venezuela, no estructuraron ni organizan hoy un pensamiento en torno al alma, ni defienden verbalmente su lugar. No obstante, su reflexión coincide con los predecesores y actualizadores de los entendimientos de la totalidad y de los sistemas. Una de las grandes imágenes mentales a que nos llevan estos entendimientos es la del reduccionismo, y así el error que comporta la lectura encapsulada o la que hace literales las situaciones que indagan. Gego, Kandinsky, Reverón y la generalidad de artistas que reúne esta muestra presentan opciones de ingreso a los órdenes que llamamos abstractos o anteriores. A través del camino de la estructura o del de la disolución de toda forma en energía esencial que puede ser luz o oscuridad. Los amantes de las leyes abstractas pueden entenderse como guías que iluminan nuevas perspectivas en la existencia. Su indicación permite volver al sentido y al ser como un todo material y espiritual. Y ello es mucho más necesario cuando los códigos, los paradigmas o los lenguajes que posibilitan los acuerdos sociales ya están agotados y su obsolencia obstaculiza la evolución. El empeño de Sul Solar en comprender en una perspectiva nueva no solo el mundo, sino el universo, es signo de un entendimiento adelantado del momento que estamos presenciando. Estamos armando algo nuevo en la historia humana. Otras estructuras políticas, otras organizaciones sociales y otras rutas de movilización, inclusive hacia el espacio, otras economías, otras estructuras energéticas y urbanas, otras estrategias educativas, etc. Sul presentía que había que empezar por reinventar el idioma, y así creó la palolingua, una lengua de todos hecha con las lenguas de todos. Inventó también el neocriollo, que es una suerte de palolingua especial para América Latina. Esta palolingua está hecha de español, de portugués, de herencias negras y de herencias indígenas. Pero Sul además reinventó el piano. El piano de él es un piano hexatonal con guías de color para acelerar el estudio del instrumento, al que inclusive podrían acceder los ciegos, por sensitividad, porque también grabó incisiones en sus teclas. Zuhlen entendía la necesidad de actuar por resonancia y por eso sentía que había que acelerar el estudio de la música y comprender un instrumento tan esencial como el piano. Presentía que había que... Pero además Zuhlen creó su propio I Ching, su propio tarot, su propio ajedrez, su propio fútbol. Creó también su propio idioma para estos lenguajes esotéricos. Ese idioma se organizaba en san signos. Él mismo hablaba esperanto, instaba a todos los amigos en que hablaran en esperanto. Inclusive le pedía a Borges que le buscara en la biblioteca libros en esperanto para poder estudiar mejor el idioma como se había escrito originalmente. Fue escritor, crítico, poeta, y entre todos esos oficios reinventó la pintura. Fundió todos sus conocimientos para estructurar un nuevo código pictórico que entendía como un instrumento sanador. Estas pinturas de Zuhlen Solar, decía él, emiten una vibración sanadora. Se sana lo que se ha desarmonizado en los seres y en el planeta. Borges, que era gran amigo de Zuhlen Solar, la primera vez que habló de él después de su muerte, recordó que Zuhlen había sido el único ciudadano del universo que había conocido en su camino y que la grandeza del alma de Zuhlen no se podía presentar sino con su propio nombre, Zuhlen Solar, un nombre que además él mismo creó. Zuhlen por luz, o por luz también, solar por el sol. Borges decía que hablar de Zuhlen era como hablar de la luna. Solo hay un nombre para reconocerla y ese nombre es luna. En el entender de la ampliación de los encuentros que hay que hacer y que muy probablemente conducirán a la organización de nuevos lenguajes, hay otro artista en esta muestra, él es Ariel Gusick. Gusick está trabajando con cetáceos en este momento. Con cuarzos y con metales de alta resonancia, él y el laboratorio de investigación del que hace parte, apoyados por asesores especializados en Alemania, han creado aparatos nuevos y especiales que emiten y reciben resonancias. La serie de trabajos que está acá hace parte del cuerpo de anotaciones de la nave Narcisa, un proyecto de muy altos costos que tiene apoyo en distintos países del mundo. Mar adentro en el Océano Pacífico, Gusick y su equipo ingresan cuerpos resonantes con los que se relacionan con los cetáceos. Las vibraciones que emiten estos aparatos son amigables y los atraen. Son amigables por los materiales de que están hechos, sobre todo por los cuarzos. Ya han logrado resultados importantes en el encuentro que demuestran que empieza un reconocimiento. Ya los miembros del equipo de Gusick y las ballenas han logrado convivir durante horas en el mar, mientras ellas rodean el barco en el que se realiza la experiencia. En el decir de Gusick, lo que se busca ahora exactamente no es una conversación, es simplemente un encuentro, un cruce de miradas, que baste para reconocerse. Este es un volverse a encontrar con comunidades que llevan en su genética la memoria milenaria de la existencia en el mar. En este trabajo hay mucha ciencia, pero no por ello hay una búsqueda científica. Hay una condición espiritual de reconocer, respetar y convivir. Como explica Ariel Gusick, él, al contrario de la ciencia, no está interesado en revelar misterios, sino en aceptarlos y en vivir con ellos. Vuelvo a que la que se pueden ver aquí en esta sala son imágenes de bitácoras salidas de sus viajes de encuentros. En mi entender, estos son instrumentos valiosos para el momento en que ya se pueda pensar en un lenguaje. Los lenguajes han salido siempre de las imágenes. Las sintetizan, las integran, las unifican hasta devolverlas al mundo del sonido. No hay lenguaje sin que primero haya imagen. Ese entendimiento lo aportan en este espacio Zuhlen Solar y Ariel Gusick. María Callas decía que cuando se logra dominar un instrumento tan difícil como la voz, que está expuesta a ser afectada por tantas cosas como el ambiente, las emociones, el clima, el público y muchas cosas más, hay un éxtasis. Y en ese éxtasis, que es un estado superior, un estado de creación y de realización, es en el que se embarca el espectador. Para que esa suma de encuentros con el espíritu se logre, se requiere que los lenguajes sean diáfanos, depurados, afinados, y que ellos hayan crecido en el corazón del entendimiento. Por lo pronto, los instrumentos resonantes de Guzik han verificado que las resonancias afinadas acercan a seres importantes y delicados y propician encuentros pacíficos. Estamos buscando salir de las guerras y, en todo sentido, del abuso con el propio planeta, con los demás, con el otro en general, llámese persona, animal, tierra o flor. Para acabar con el maltrato y con la destrucción, con la barbarie de la ignorancia, primero nos tenemos que mirar como seres. La cartilla del arte teórico ha traído consigo mucha confusión y ha maltratado demasiado entre tanto al sentido y a la estética. El arte, por más que se quiera y que se busque, no se puede explicar. Es un lenguaje supremo del mundo sensorial, y para hablarlo se necesita destreza con la forma y con la materia, con la visión. Quizá estas imágenes únicas de Claudia Andullar puedan dar fe de que es así. A todos nos inquieta saber cómo es el viaje hacia el alma que experimentan las comunidades portadoras de saberes ancestrales mediante el uso de plantas. El conjunto de imágenes chamánicas desarrollado por Claudia Andullar no nos dice siquiera cómo es ese viaje, sino que nos lleva a él, como la voz de María Calles nos adentra en la experiencia auténtica del amor. Hoy la filosofía, la misma ciencia y el arte están recuperando el valor del amor para la más adecuada comprensión de la vida y de todo lo que la expresa. Quizá la obra que más abiertamente lo deja ver así en estos últimos años es Interestelar, de Christopher Nolan. En esta obra, el amor es el que propicia las soluciones, porque es la fuerza física que une. Después de viajar desde distancias inimaginables en el espacio estelar, esa fuerza llamada amor llega a esta fuerza llamada Tierra y actúa como pegante que permite que se encuentren mundos separados. Nolan le da de esta manera una imagen a la gravedad metafísica de la que hablaba Buckminster Fuller. En las famosas clases de Rostropovich dedicadas a Bach, él comenta la dificilísima experiencia que fue formarse y trabajar como artista en un medio defensor del materialismo y de la objetividad. Y trabajar como artista en un medio defensor del materialismo y de la objetividad en el que los sentimientos estaban encarcelados, acusados y subvalorados. ¿Qué arte podía florecer o manifestarse allí? El exilio era la única huida de esa asfixia en la que quedaron sepultados los sueños de los constructivistas y de los suprematistas, entre otros. Esos equívocos del intelecto se expandieron por el planeta y crecieron como una plaga devoradora que se unió al cartesianismo en contra de la experiencia espiritual. Artistas como Carlos Rojas sufrieron esa incomprensión, con la conciencia de que todo lo que se dijera acerca de su mística sería atacado e invalidado. Carlos Rojas aceptó su reconocimiento amplio como un artista abstracto y geométrico, seguro de que el siglo XXI traería consigo las herramientas para una lectura más suficiente e inclusiva de la espiritualidad y asimismo de su obra. Por la misma razón, al cuestionamiento reiterativo acerca de su distancia con los problemas políticos de su país, Carlos Rojas prefirió responder con el silencio, convencido de que su respuesta no sería comprendida. Y su respuesta era que la política naturalmente está comprendida en el orden geométrico, porque éste reconoce la realidad como un sistema. Carlos Rojas, como Leonardo, como Fuller, Buckminster, como Gego, como Mónica Girón, como Sul Solar, como Mateo López, como Nicolás Bacal y Nicolás París, como César González, como Marcos Galán y como todos los artistas que estamos honrando en estas salas del MAM, entendía que cada aspecto que se pretendiera estudiar, alterar, cambiar, tendría que serlo atendiendo primero al sistema en el que, al que está vinculado, porque un movimiento en una pieza repercute en todo el engranaje. Algo no cambia sin que cambie el sistema. Pero además, Carlos Rojas entendía, al igual que Leonardo da Vinci, Kandinsky, Itten, Klee, Beuys, Jung o Buckminster Fuller, que la materia es expresión del espíritu. Y eso quiere decir que el foco de atención, antes que la materia, tiene que ser el espíritu. Y el que hace ver el espíritu con contundencia es el arte. Hoy, en el clima de búsqueda de la paz, para nosotros el espíritu comienza a ser un ítem, pero todavía mínimo y dentro de una noción de cultura aún muy pobre. Pero no solo es pobre la noción de cultura, lo primero que es muy deficiente es la noción de sociedad y la valorización de lo individual en ella. Lo hace ver con claridad la gran carga de error que hay en los términos social y sociedad. Se entiende que el proyecto social es el que se dirige a los sectores deprimidos y mientras tanto se nombra como sociedad al grupo favorecido. No hay individuos con alma en estas formas de agrupar, solo conjuntos que merecen o desmerecen, de buen o de mal gusto, de buena o de mala educación. En concepciones de este orden no cabe el arte en el sentido pleno de la palabra, porque para que haya arte primero tiene que haber ser. De eso hablaba Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. No se trata de conocer el método, se trata de ser. Hoy abunda la convicción de que hay mucho entusiasmo por el arte y un crecido grupo de conocedores. Kandinsky afirmó que momentos como este son el indicio de que las cosas tienen que cambiar. No pueden existir métodos de lectura para las obras de arte, porque el del arte es el territorio de lo indecible, de lo sensible. Cada uno lo descubre desde un espacio individual y con herramientas también individuales, siempre cambiantes, siempre nuevas, porque también hay espíritu del tiempo. Mirarlo de otra manera es un absurdo que solo se puede fortalecer en el desorden. Por eso mismo, los grandes de lo espiritual en el arte se concentraron en revelar estrategias de orden, de estructura y de composición en la geometría. Por lo mismo en estas salas abunda la geometría aún en sus manifestaciones más orgánicas. En los organismos, en el movimiento como tanto se preocupó Leonardo en hacerlo ver, hay una razón geométrica, hay matemática y la perfección que permite la continuidad y la permanencia del movimiento. El movimiento y las fuerzas que lo determinan en el espacio viviente son el motivo de la indagación de la obra de Ana María Maiolino. Todo su trabajo habla de la continuidad, de la permanencia, de la eternidad y del constante cambio de lugar de la materia en el infinito en permanente creación. Estos trabajos que están acá y en las salas pertenecen al conjunto de dibujos en los que el artista descubre que lo que llamamos azar es un trazado que lleva su propia fuerza, su propia dirección, su propio destino. Ella derrama la gota en el papel y le permite que se mueva casi como en un descubrimiento de sus recorridos. Estos otros trabajos, de estos no hay trabajos en la muestra. El hilo marca la línea de vida y la del tiempo, también en esta obra. Son Ana María Maiolina en el centro, la madre aquí a la izquierda y la hija a la derecha. El hilo marca la continuidad de la vida. En las creaciones de arcilla del artista, que son las que más recientemente le han dado un nombre internacional, el material mismo es la eternidad, la permanencia y la mutabilidad. La misma arcilla es formas distintas en uno y en otro espacio. Ella la moja, la devuelve al fluido original y la manipula de nuevo en cada nueva ocasión, creando formas y formas y formas. En las manos de Gabriel Orozco hemos visto la increíble manifestación de la fuerza de la creación en las posibilidades más diversas e inesperadas. Eso hace que Orozco parezca un artista fuera de las reglas geométricas, pero no es así. También la geometría es la plataforma en la que se mueven las rutas por las que se moviliza su concepción de la imagen. Quizá entre las obras más reveladoras al respecto se encuentren la que vimos anteriormente y la espléndida serie del Samurai Tree, que en cada versión es deleite compositivo y clarificador acerca de las infinitas posibilidades de la organización bella y armónica. Al igual que Ana María Mayolino, Gabriel Orozco está interesado en la comprensión del Tao y en el ejercicio de la conciencia. Su pasión por el boomerang es un reflejo de su inquietud por entender el equilibrio en el que actúan y se movilizan las fuerzas en el espacio. Su casa observatorio en la playa en el Pacífico es otro proyecto que manifiesta, a través del diseño de la arquitecta Tatiana Bilbao, que el orden que le interesa a Gabriel Orozco es el universal. Es decir, el del planeta y el de la vida en el planeta con relación al cosmos, por supuesto. Intereses similares se expresan en la obra de Gego de una manera eminentemente estructural. La lectura de las sabiduras, publicación que organiza los textos escritos por la artista con el propósito de aclarar sus reflexiones y también de organizar los puntos de trabajo en sus clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Caracas, deja entender que Gego también desarrolló una comprensión sistémica de la existencia o una comprensión universal, como la llamaba Leonardo. La desarrolló en su ejercicio continuo de elucidación de la imagen y de su estructura. En ese trabajo se le reveló que todo, absolutamente todo, es interdependiente, que cada cosa hace parte de redes interconectadas en ritmos variables, los cuales pueden ser discernibles a través de una estructura básica que posibilita el movimiento y la flexibilidad, y esa estructura es triangular. Sabiduras toma el nombre de la caja en que Gego guardó los papeles que escribía. María Elena Huitzi, la investigadora que tuvo a su cargo el estudio y presentación de sus documentos para la publicación del mismo nombre, Sabiduras, aclara que esta podía ser la palabra sabiduría dicha por una alemana que nunca habló bien el español. Así, tejeduras, como Gego llamaba sus trabajos en tejidos, podía ser tejerudrías, pronunciado en el español del artista. Las tejeduras aclaran cabalmente que Gego sabía, como lo saben las culturas ancestrales, que nuestra existencia es un tejido inmenso que se arma en una infinita variedad de puntadas y de ritmos. En las sabiduras hay unas páginas dedicadas al Tantra y a los mandalas del Tantra, que Gego pudo haber conocido en una exposición en Venezuela en el comienzo de los años 70. Pues esta exposición y su relación con Gego es una observación que hace María Elena Huitzi. Yo pienso adicionalmente que Gego hablaba mucho de la Bauhaus y de Gropius en particular, y la gran mayoría de los maestros de la Bauhaus tenía una plataforma teosófica. Ellos además eran cercanos a Steiner, que era antropósofo y que fue presidente de la Sociedad Teosófica. Pero tampoco se requiere de toda esta explicación para pensar en Gego como un artista que, más allá de cualquier justificación en credos, contribuye a comprender lo que significa el espíritu en la inenarrable complejidad de los sistemas que hacen la vida. El que entiende la totalidad no la puede excluir o separar del alma. De igual manera pienso en Reverón. En la conocida película de Margot Benacerraf y en todos los documentos por lo general hablan de Gego, se recurre a una conocida frase del artista. Hay que leerla desde lo que era Reverón en ese momento. Se había convertido en un primitivo, se había ido a vivir al castillete, se amarraba la cintura para evitar que se comunicaran la energía inferior con la superior, y pues todos decían que se había convertido en un payaso de los compradores y de los periodistas para poder tener popularidad. Entrevistado, dijo una frase que, por supuesto, puede ser muy sensacionalista y es muy recurrida por los medios. Reverón dijo que todo era luz, que todo, absolutamente todo era luz y lo demás pura M. Eso sale en todo, por supuesto, porque produce mucha conexión a través de la risa. No importa si Reverón discriminó o no una estructura en la luz. Reconoció que todo era luz. Comprender la luz como estructura formal y colorística es un trabajo que hacen muchos artistas que se honran en esta muestra, entre ellos Ethan Kandinsky y Paul Klee, quienes avanzaron sobre la teoría del color de Goethe. Lo que siento importante es que Reverón fue consciente de la unidad y que eso lo hace un anticipado de la comprensión que crece en los días actuales. No importa si hablaba del niño Dios o no, lo que importa fue que se asomó a la unidad de los sistemas y que subió un peldaño decisivo para el arte de Latinoamérica, que es el que nos ha ayudado a abrir los ojos en esta parte del mundo de manera fundamental. Entre Reverón y Gego está Marcius Galán. Él es luz disuelta y estructura al mismo tiempo, es unidad, y por serlo es un aporte en el camino de la comprensión de lo total. El trabajo que nos entrega acá Marcius Galán es como un prisma que también habla de ilusión, del sueño de la visión. La composición de Marcius Galán habla de la diferencia entre verdad y realidad, de la abstracción que es todo, no solo aquello que solemos llamar abstracto. En sección diagonal hay una pintura que es una instalación, que es un vacío, que es nada y que es una escultura. En ella hay un llamado estremecedor a entender lo que significa la percepción y a recapacitar acerca de los errores a los que nos conduce. Es una propuesta demasiado significativa cuando estamos llamados a cambiar la percepción y a hacerlo ver de, hacerlo y ver de otra manera supone una tarea mucho más dura de lo que llegamos a imaginar. Einstein, en sus años como pacifista y profesor de una física, de la cual no podía conversar con más de 9 personas en el mundo entero, advertía que es mucho más sencillo romper un átomo que un preconcepto. Los preconceptos son más resistentes que el acero, más resistentes que las fuerzas que conocemos. Otra vez, quiero dar las gracias a María Mercedes González y a Emiliano Valdés, como a cada persona que ha colaborado inmensa y entusiastamente en este museo. Por ellos se pueden ver por primera vez en Colombia dos obras del artista brasilero Bispo do Rosário. Una de esas monumentalidades que todavía falta demasiado para entender y para atravesar su obra. Bispo oyó una voz que le hizo un dictado y a eso le debió una reclusión en el sanatorio en el que desarrolló toda su obra y del que tampoco quiso volver a salir, a pesar de que llegó a ser una celebridad antes de morir. El dictado lo bordó y lo construyó con cada objeto que encontró. Desbarató uniformes, sábanas y tejidos del hospital para tener hilos, y con ellos creó un mundo colosal. Tenía la misión de hacer un inventario de este mundo antes de encontrarse con Dios. Y para ese encuentro jubiloso, también se hizo una capa y unas vestiduras especiales. Sin Bispo no habría Leonilson, ni muchas otras cosas grandes que después han florecido en Brasil y que todos necesitamos para aprender a integrar, a incluir, a reconocer y a amar. Nuestra integración, si de verdad vamos a dar un salto evolutivo, como humanidad tiene que ser compleja, inteligente, exigente, ambiciosa, poética, profundamente humana, y esta no se consigue sin espíritu. En Mónica Girón hay un procesamiento de esas herencias de las que hemos hablado. Piensa en todo simultáneamente, en la espiritualidad como ciencia, en la existencia como complejidad, el movimiento como una formación de un tejido infinito, en el color y en la forma como espectros de la luz y del alma, y en el artista como un agente de conciencia. Artistas más jóvenes, como Mateo López, como César González, como Nicolás París, como Nicolás Bacal, o como otros que están en estas salas, nos dan la claridad de que vamos hacia otras dimensiones, hacia otros encuentros, y dejan ver también que los mundos emergen de la nada, impulsados por la voluntad creativa. Kandinsky decía que basta un punto para germinar un plano, y en estos trabajos lo vemos claramente. No quiero terminar sin pedir un reconocimiento especial para dos grandes pilares del desarrollo de la espiritualidad en el arte en Colombia, Carlos Rojas y Gregorio Cuartas. A Carlos Rojas lo conocí mucho. Después de su muerte, de la que se cumplen 20 años en pocos meses, he seguido indagando en su sabiduría interminable. Cada vez entiendo más que para comprender a un ser tan grande como Rojas, hace falta entender mucho el infinito del que hacemos parte en lo micro y en lo macro. A Gregorio Cuartas lo conozco más recientemente, y cualquier admiración que pueda expresar hacia este ser de nobleza es poca. Me he dispuesto a entender la belleza angelical que él es capaz de producir. E invito a que este autodidacta, que rompió todas las barreras para ser un artista y un arquitecto, se le estudie y se le recupere para el arte de Colombia en la grandeza que merece. Invito a conocer su obra en los monasterios de Guatapé. Concluyo otra vez expresando agradecimiento por quienes me trajeron acá y apoyaron mi iniciativa, y con agradecimiento hacia los directores y trabajadores de la Capilla Rota. La bondad que está en el centro de la misión de la Capilla tratará de replicarse acá con un programa especial que incluye varias programaciones. Propongo conocer más ampliamente a estos gestores de la conciliación y de la paz que tienen al inmenso Rothko en su nombre, al artista que nos llevó a la más impronunciable introspección a través de una poética escrita en color. Expreso mi agradecimiento también al equipo de la Sagrada Familia en Barcelona por apoyarnos para enseñar a Gaudí. Cuando hablamos de crecimiento y de expansión, nuestro imaginario se va al espacio, olvidando que la Tierra empieza a ser ahora menos conocida que la Luna o que Marte, y que la Tierra hace parte decisiva de la expansión evolutiva. Nunca podrían desatenderse a ese respecto los impresionantes descubrimientos de Gaudí. Gracias.